るばる。わうわわ。 Mi pelota y yo vamos a jugar al parque solitos para descansar. Y me gusta ver cómo al rebotar parece que vuela y salta para mí. Después de estudiar me gusta salir con mi compañera, mi pelota. Si tú quieres ser su amigo también, le dará mucho gusto a mi pelota.